pasan de las 10 de la mañana. Así vamos apenas comenzando hoy en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Conectados en internet en www.radiokermés.com. Bueno, lógicamente uno de los temas que más nos preocupa y más nos ocupa durante estas últimas semanas tiene que ver con la situación de los asentamientos que se han generado en la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Uno es el Nuevo Salitral, el otro es el que se está organizando en las inmediaciones, en las cercanías del barrio Santa María de las Pampas. Y tenemos comunicación telefónica, bueno, y también escuchábamos algo de Germinal, ¿no? Del barrio Germinal en las últimas horas. Como decía, tenemos comunicación telefónica con Leonardo Fabio Avendaño, diputado electo por el Frejupa. Leonardo, bueno, buen día, ¿cómo andás? Sebastián González te saluda. Buen día a ustedes y a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. ¿Cómo analizás esta situación que, bueno, sale un poco, ¿no?, de lo habitual o de lo que venía pasando en La Pampa, en Santa Rosa, en los últimos años? Bueno, esto es producto de una crisis económica que en un momento iba a pegar de lleno. Si usted tiene una inflación interanual del 60%, era inevitable que iba a suceder esto, que se iba a generar una crisis de los inquilinos, y por supuesto, un gobierno nacional que nos debe 3.000 casas, en un momento iba a ser crisis y no iban a alcanzar a la cantidad de vivienda realizada. Es más, hace 3 años que no podemos realizar viviendas que nos las deben a los pampeanos, no al gobierno de Pampa, sino a los pampeanos, y inevitablemente iba a ser crisis. Más se conjuga la crisis económica, muchas familias viviendo hacinadas, tenía que estallar, es inevitable. Estuviste por el Nuevo Salitral, ¿no? Sí, ayer fui hasta allá porque querían hablar conmigo y, bueno, fui a ver a una familia que conozco, a uno de los muchachos, a Maxi Sotelo. Uh-huh. Esposo de Karina Alescano, una de las voceras, y fui a visitarlo y a conversar con él. Y bueno, los chicos realizaron una asamblea y me plantearon su problemática y qué propuestas estaban analizando ellos también. Uh-huh. Bueno, la problemática... Me comprometí, sí, de lo personal a hablar hoy con Villatoro, acabo de hablar con Félix, uh-huh, don Félix, que era proclive al diálogo, bueno, y seguramente... van a recibir a una delegación, a los delegados de los dos asentamientos. Leonardo, no sabían si hoy o mañana. Leonardo, sí, sabemos que hay como una intención positiva, ¿no?, en ese sentido, de Félix Villatoro, sí, Marcos Cuelle, son varios. Estamos haciendo de canal de diálogo. Está bien. Ya sea quien les habla y Villatoro. Leonardo, ¿y cuáles eran las propuestas o cuáles son las propuestas que quieren dar a conocer la gente que se ha instalado en el Nuevo Salitral? Bueno, primero ellos querían iniciar el diálogo. Sí. Y que sean reconocidos como actor social en un conflicto de características tan especiales, ¿no? Y segundo, es que ellos no quieren que le regalen nada, quieren que lo que logren lo puedan pagar. Por ejemplo, toda la familia de Santa María de las Pampas con su delegado habían propuesto que se declare la emergencia habitacional y tenían otras propuestas más para alcanzar. Muy bien, bueno, esas son las propuestas que le van a presentar a los concejales. Sí, sí. ¿En qué condiciones viste a las familias? Porque van pasando los días y bueno... Terrorífico eso, no se lo deseo a nadie. No sé si has pasado, pero es terrible eso. No puede seguir esto así, tiene que iniciarse un diálogo, es necesario un Estado presente, el Estado debe estar, municipal y provincial. Ya sabemos de que... el Estado Nacional le importa un bledo, así que no va a aparecer. Y lo que hay que hacer es iniciar un canal de diálogo, instar a una mesa de diálogo, que sean recibidos y solucionar de la forma más urgente que se pueda la situación de nuestros coprovincianos que la están pasando mal. Uh-huh. Después se mencionaba también la posibilidad de unificar, ¿no?, de alguna manera la problemática con el asentamiento que está en el barrio Santa María de las Pampas. Sí, estuvieron reunidos delegados, sí, de Santa María de las Pampas y delegados de Salitral. Ayer estuvieron reunidos. O sea que esta reunión que se puede dar con concejales, digamos que va a plantear la situación de los dos lugares. De los dos, de los asentamientos. De los asentamientos, sí. Uh-huh. Yo, por supuesto, como diputado electo, intento ser canal de diálogo y lo mismo que Villatoro, que también es un hombre de diálogo. Muy bien. Bueno, la situación del Santa María es igual, es exactamente igual a la del Nuevo Santa. Es igual, terrorífica. Uno ve eso y bueno, se te pone la piel de gallina. Están en esa situación, nadie le agrada estar en esa situación. Esta semana están anunciando fríos intensos. Ya se comió una persona, en un joven de 23 años, creo que se quemó en el Salitral, si no me equivoco. Y había habido casos de hipotermia, de principios de hipotermia. Es cierto, es tremendo. Es tremendo, una situación que no nos agrada a nadie. Leonardo, todo esto también tuvo un rebote interno en el Frente Peronista Barrial, ¿no? Hoy la escuchamos más temprano a Mariela López, que es una de las integrantes que, bueno, se ha ido. Sí, la compañera Mariela. ¿Cómo lees vos esta situación dentro del Frente Peronista? ¿Qué análisis haces de esta especie de fractura? Bueno, son posiciones normales en situación de conflictos y de crisis. Es natural que uno tome posición de un lado o de otro y hasta haya algunas desavenencias. Son problemas internos del frente, los compañeros han decidido marcharse, parece que los compañeros van a armar su propio espacio, me parece bien, nadie se va a oponer a eso, ya se discutió adentro del frente, nosotros seguimos con el frente, por supuesto, los compañeros han resuelto que no, y por supuesto les deseo la mayor de las suertes. Vamos a tener que andar juntos trabajando para la fórmula Fernández-Fernández, así que vamos a seguir con diálogo, no estaremos en el mismo espacio. ¿Te parece que es un poco así, esta situación de los asentamientos, puntualmente el de Santa María de las Pampas, donde bueno está metido tu hermano, digamos, es uno ¿sí? tal vez de los impulsores? Son, sí. Sí, en realidad no sé si es un impulsor. Fabián está acompañando a sus vecinos y es un militante social. ¿Y todos conocen a Fabián? Sí, no va a ser la primera vez que Fabián acompañe un reclamo social. Claro, por eso te quería preguntar, ¿no? Si pensás que esto perjudica electoralmente al partido, juega en contra o a vos como ¿cómo diputado? ¿Va a perjudicar electoralmente al partido? No, no va a perjudicar electoralmente al partido, de ninguna manera. Es más, los votos de Fernández no creo que vayan a verse opacados por una acción de militantes de base y de sectores empoderados que están reclamando un derecho constitucional que es la vivienda. Y que el peronismo siempre ha atendido y ha sido uno de los logros del contrato social del peronismo a lo largo de su historia, el derecho a la vivienda. No, está bien, pero bueno, que ha tenido su rebote, digamos, puertas adentro del Frente Peronista Barrial. Tuvo su rebote. Y el frente se partió. Un sector ha decidido irse. Son compañeros de los que no voy a hablar mal, compañeros con que no coincido con la posición que tienen hoy, pero a los cuales les deseo la mayor de la suerte y espero de que puedan seguir militando y construir su propio espacio. Leonardo, ¿y cómo pensás que se resuelve todo esto? No digo, ya volviendo al tema de los asentamientos puntualmente, ¿cuál sería una solución para vos? ¿La solución? Sí. Hay que consensuarla entre provincia y municipio y buscar alternativas. Como se construyeron EPAN, como hay cooperativas de vivienda en distintas partes del país, hay un montón de alternativas para poder la autoconstrucción solidaria entre todos los vecinos, con el apoyo de provincia y municipio. Son una de las tantas opciones que se pueden manejar y barajar, si se quiere, para poder solucionar el problema de nuestro provincianos que las están pasando mal. Uh-huh. Bueno, vos lo estás intentando, ¿no?, de cierta manera, pero ¿está fácil ese diálogo de municipio-provincia? ¿Cómo lo sí, ves? Siempre están abiertas las puertas del diálogo, sí, claro que sí. Estamos en La Pampa, no existen los problemas de confrontación política que existen en otras provincias. Acá nos conocemos todos y sabemos que se puede dialogar, nos cruzamos diariamente en la calle todo. No tiene por qué haber problema. Exacto. Estamos en una democracia que se ha consolidado y el diálogo es fecundo entre todos los dirigentes pampeanos. Muy bien. Bueno, entonces lo próximo sería tratar de concretar esta reunión. Esta reunión entre hoy y mañana, sí. ¿Entre hoy y mañana se va a dar? Para romper el hielo, sí. Sí, sí, sí. Estamos esperando que lleguen algunos concejales más y se van a juntar para conversar entre ellos. Leonardo, muchas gracias, como siempre. Villa Toro ya dijo que no tiene problema. Y Marcos Cuelle también, me olvidaba, dijo que no tenía problema y que quería reunirse con los vecinos para ver cómo iniciaban un diálogo y a ver si podía haber acercamiento. Y es totalmente necesario, ¿no? Más cuando es necesario el diálogo. Más cuando hubo una especie hasta de amenaza, hubo denuncia, ¿no? Formalmente hubo esta posibilidad de desalojo que estuvo latente también durante un tiempo, digo, ¿no? Para despejar todas esas dudas, lo principal es el diálogo. Lo principal es el diálogo. Si existe el diálogo y está la decisión política, la solución está al alcance de la mano. Tiene que estar la política. Debe estar la política, debe primar la política y la decisión política de poder solucionar el problema. Muy bien. Y el principio es el diálogo. Muy bien. Leonardo, muchas gracias, como siempre. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias a ustedes y a toda la audiencia. Un abrazo grande. Hasta luego. Leonardo Fabio Avendaño.